Mi opinión en esta etapa del torneo es muy positiva, ya que vamos punteros con 10 goles a favor y ninguno en contra. Tenemos un cuerpo técnico excelente, donde hicimos una muy buena pretemporada para ponernos a disposición de lo que el técnico pide. Y bueno, hemos logrado el objetivo a corto plazo, todavía nos falta, pero hemos logrado hasta ahora lo que nos hemos propuesto. Mi participación individual también creo que es positiva, ya que los goles que he hecho han servido para dejar los 3 puntos. Y bueno, colectivamente creo que tenemos un buen grupo, donde todos queremos el mismo objetivo y estamos aptos para poder lograrlo.